quemadota que te dabas. Aguas, si te bajara la luna, como diablos la cargabas. Aguas, si te bajara una estrella, vida mía, te deslumbrabas. Mejor no, no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, no seas tan interesada. Si a ti te ofreciera el mar, yo te apuesto que te ahogabas. Abas. Si te ofreciera un millón, la manota que estirabas. Abas. Si te llevo a Nueva York, de seguro ahí me dejabas. Mejor no, no te ofrezco el mar, ni el millón, ni Nueva York, pa' que no te pase nada. Mejor no te ofrezco el mar, ni te llevo a Nueva York, no seas tan interesada. Tan chulas que son de veras, lástima que todas coman. Si yo te diera mi amor, la armadota que te dabas, abas. Si te hablara con pasión, que soba me acomodabas, abas. Si te hiciera una canción, con el otro la cantabas, abas. Mejor no, no te doy mi amor, ni te ofrezco mi canción, pa' que no me pase nada. Mejor no te doy mi amor, y les digo al vacilón, tú eres muy interesada. Abas, abas, abas. Échele sentimiento, maestro, mucho sentimiento. Ingrata, perdida, romántica, insoluta, tú me estrujaste todito el corazón, y yo benévolo hablábate de amores. Mi anémica pasión, burlábate todita de mi ánimo estasiado, andábate creyendo que iríame yo a matar. Pero fallote, y ecuánime reprocho tu intrínseco deseo que induce me a olvidar. Salga lo que salga. Que usates para mí, ingrata, mendiga, palabras no son obra. Ahora tú me sobras y yo te falto a ti. A Manuela su retrato le pidió el novio Fidel, y se fue en perijollada a retratarse para él. Se pintó cuatro lunares, se quitó cofia y mandil, y mandó a hacer seis postales, tres de frente y tres perfil.

vamos a hacer un pacto tú y yo. Sal por esa puerta, la cierras por fuera, sin decirme adiós. No es que te quiera correr. Dentro de 20 años, a eso de las 8, tú puedes volver. Vamos a hacer un pacto tú y yo. Cuando regreses, no te abro la puerta, dirás que no me soy. Tomarás el tren, partirás pa' León. Y cuando te mueras, mándame la carta pa' llorarte yo. Esa puerta la cierras por fuera sin decirme adiós. No es que te quiera correr. Dentro de 20 años, a eso de las 8, tú puedes volver. Vamos a hacer un pacto tú y yo. Si cuando regreses no te abro la puerta, dirás que no estoy. Tomarás el tren, partirás a León. Y cuando te mueras, mándame la carta a llorarte yo. Estoy esperando, si querido, en León. Partirás a León. Te espero. Partirás a para pensar en ti, no más por la costumbre que tengo de sufrir. Cachito de retrato, cachito de mi amor, cachito de tu boca que tanto me besó, cachito de tu pelo, tus ojos, tu nariz. De todo miro un poco sin verte nunca a ti. Un día que estaba triste te quise otra vez ver. Cachitos de retrato, con qué ansias los pegué. la mayor tristeza faltó en mi colección la parte que formaba tu negro corazón. Cachito de retrato, cachito que amé yo, cachito de tu boca que siempre me mintió, cachito de tu pelo, tus ojos, tu nariz, pegado tu retrato, de nuevo lo rompí. Sufro, no lo había sufrido. Ayer me contaron lo que tú me has hecho. Ayer desgarraron el alma en mi pecho y quedé llorando tu desleal olvido. No han sido tus actos ni lo sucedido lo que me ha dejado el juicio deshecho. Tampoco pretendas que ha sido el despecho, ha sido la pena de haberte perdido. Tú no me has herido como ellos lo hicieron. Que te amaba, llegaron contando que me has engañado, porque lo dijeron, malditos mil veces por ir pregonando, malditos mil veces, pues ya me prohibieron la dicha infinita de seguirte amando. Yo qué sé, yo no quiero. será al decir nada espero de ti, porque nada te puedo ofrecer. No me guardes rencor si no tienes mi amor, pues mi amor nunca lo has de tener. Tal vez fuera de ti, pero ya lo entregué y no puedo entregarlo otra vez. No me culpes a mí de que fui lo que fui, que así siempre seré. Entre la gente que ha visto unirse tu vida y la mía, entre la gente que sabe tus ansias y mi hondo tormento, surgió una historia que vino a aumentar mi increíble agonía. Sin ser la historia que acaba dichosa, ha nacido un cuento. Cuentan que tú me querías. me voy, porque en mis abismos ya no entra el sol. Adiós, vuelvo a las tinieblas y hay tanto en mí que estoy asqueado de todo, revuelto en el lodo en el cual caí. Que me voy a buscar allá a lo lejos su esperanza, que si un andrajo soy, sé que en este retroceso algo se avanza. Ya no hay fango más profundo que el que pisé, pero hay en el cielo arcano quien me dé la mano que me voy a buscar allá a lo lejos su esperanza, que si un andrajo soy, sé que en este retroceso algo se avanza. Ya no hay fango más profundo que el que pisé, pero hay en el cielo arcano quien me dé la mano para librar. Me voy. A mi pensamiento, morenita idolatrada, oye el ruego de mi voz. En tu estuche de recuerdos, entre cartas olvidadas, entre flores y pañuelos, debe estar mi corazón. Si algún día tú lo buscaras y por suerte lo encontraras, no lo dejes olvidado, dale un poco de calor, pero dile que lloraba por habértelo entregado. Podrá volver conmigo porque es prueba de un amor. donde estés este momento, gritará mi pensamiento en tu estuche de recuerdo, entre cartas olvidadas, entre flores y pañuelos debe estar mi corazón. Detrás de aquellos pirules está cantando un cenzontle. Tus ojos no son azules, ni verdes ojos escondes. Tus ojos tienen dulzura, la más belleza pusionde. Te quiero por ser como. Thank you. insulto a mi pobreza, le diste tu desprecio y apatía. Cruel castigo fue hundirme en la tristeza. Yo que siempre fui rico en la alegría. Por eso hoy te aconsejo, si te fuiste, aléjate de mí, piensa en mañana. Porque además de pobre estoy muy triste, y mi sol no va rumbo a la montaña. Cuando me busquen tus ojos inútilmente entre la gente, cuando me llamen tus labios con grito herido porque has sufrido, van a llorar esos ojos tan hondamente mi amor ausente. Darán esos labios que te he perdido, que me has perdido. Cuando tu amor te recuerde lo que he vivido, lo que he sentido, él te dirá que así nadie te había adorado, te había querido. Tus ojos me busquen, mi bien, y en vano llamen tus labios, también tu corazón sabrá siempre que estoy contigo, que no te olvido. ¿Dónde está mi consentida? ¿Dónde está? ¿Dónde está toda mi vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquella presiento que no soy? Su pensamiento, no soporto este tormento. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi consentida? ¿dónde está? ¿Dónde está toda mi vida? ¿Dónde está? Donde esté, díganle todos que la quiero de mil modos. Estoy solo, que me muero de que le diga mi amor toda la gente, que le diga que así me vuelvo loco, que por ella y por su amor voy a morir. ¿Dónde está mi consentida? ¿Dónde está? ¿Dónde está toda mi vida? ¿Dónde está? ¿Dónde esté? Díganle todos que la quiero. Por saber